diciendo que eres diferente y tus labios rojos besan tan caliente que derriten las paredes de mi pobre corazón. Y yo te quiero porque eres de sangre latina. De sangre.